dejarle sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. ¿Cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante y volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Víspera hoy de Santiago Apóstol, el patrón de España. Santiago y Santana. Ahí está. Pinta las uvas. La Virgen de Agosto, las Bueno, ya empezamos el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy tenemos aquí a dos compañeros. Menos mal. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días. Buenos días, Santi. Hola, buenos días. Hacía días, que no se te veía. Pues sí, la verdad es que llevo cuatro viernes intentando venir, pero por una cosa por otra. Sí, recuerdo que dijiste el jueves pasado, la semana pasada, mañana iré. Sí. Sí, pero... Te cuento que lo puedo contar, a ver, el micrófono. Por la mañana, al punto de la mañana, abro el frigorífico. Y el frigorífico que había plegado. Ah, y tuve que salir corriendo a comprar otro. A comprar otro porque con este tiempo no se puede tener sin. No se puede estar aquí. Ahí está. Y nada, fui corriendo y nada más que no pude avisar ni nada. Bueno, y saludos también de que os habla Juan Bog. Ah, y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Por cierto, hoy felicitamos a Santi Ternasco. Oh. Director de Asalto Mata Radio Rock, porque hoy cumple años. Así que Santi, felicidades. Bueno, y también te felicitamos por mañana, que también es tu santo mañana. Sí. Igual que a ti, Santiago. ¿Tú también cumples años mañana? Oh, no, anda. ¿Cuántos son? 20, ¿eh? 20 años, ¿no? Vale. Bueno, no digo más joven que yo. Yo tengo 19, pues eso sí. Sí. En cada pierna. Bueno, y yo cumplo, mañana cumplo 20 más 50. Pero tienes 20, ¿no? Sí. Vale, yo tengo 19 también. Sí, en el corazón y en el cuerpo, según me dice el médico, tengo 20. Bueno, yo no estoy mintiendo, yo los tengo. Ya los tengo, sí. ¿Eh? Así que. Bueno, saludamos a nuestro amigo Pedro, que parece ser que tiene miedo de venir a Zaragoza. Sí, que tiene miedo, tiene pánico. Salió corriendo de la playa también, por si acaso. Porque había mucha gente. Bueno, vamos a comenzar. El pasado viernes dijimos que hoy íbamos a poner grabaciones inéditas de Tony Ronald y sus Croners. Hay que decir que Tony Ronald es el nombre artístico, porque su nombre verdadero es Siegfried André Den Boer. Holandés. ¿Era holandés o...? No, holandés. Holandés era holandés, ¿no? Alfredo, me dicen que te cambies de micrófono, que no se te oye. No me digas. Sí. No se oye. Así que cámbiate a ver. ¿Y este otro? Este sí. Me cago en la... ¡Qué voz de hombre! ¡Oigo! Yo me orgullico. Bueno, pues lo como os decía, y aterrizó en España a finales de los años 50, y junto con un amigo que se llamaba José Luis Bolívar, formó los Croners, el dúo Los Croners, que luego fueron cuatro componentes. Y atención, de esos cuatro, aparte de Tony, de José Luis Bolívar, estaba Ramón Arcusa. ¿Cuánto? Y también Manolo de la Calva. ¿Vale? Alias el dúo dinámico. Sí, el dúo anímico. Ahí está, sí, señor. Y se dedicaban a cantar canciones por ahí, por los pubs de Barcelona. Cantaban canciones, pues, en Dua Dua, que es lo que entonces había, ¿no? Y vamos a escuchar algo, un tema que se titula Tre Fin Mama. Vaya. Estos son grabaciones inéditas de Tony Ronald con sus Croners. Marcha que tenía, ¿eh? Buena marcha, ya, sí, señor. Ahí a finales de los 50, a principios de los 60. Sí, hay que decir que Tony Ronald, su trabajo anterior a todo esto, era marinero. Iba en un barco mercante y estuvo durante 4 años dando vueltas por ahí, por las aguas. Por las aguas, sí. Estaría bien limpio. Ahí está. Madre mía. Coincidimos en San Jorge. Sí. Aquí en Garden. Coincidimos hace muchos años con Tony Ronald. Pues claro, cada vez que aterrizaba, paraban en Barcelona, pues el tío cogía la guitarra y se iba por ahí a tocar. Bueno, también hay que decir que después se tuvo que marchar a Holanda, a su país, porque tuvo que hacer el servicio militar. que allí era de 4 años. Madre mía. 4 años. Nosotros coincidimos con él en el un pabellón que había enfrente, justo un pabellón deportivo que había enfrente, junto enfrente de los alfaques de San Carlos de la Rapita. Aquel camping que sí, que aquel, se quemó y se estalló. Sí. Los alfaques. Y además nos impresionó porque llevaba allí y nos dijo el que nos contrató que el equipo de voces que no lo sacáramos de la furgoneta porque íbamos a utilizar el que tenía Tony Rola, el que no había estado, dice, porque no han dar con, dice, además Tony Rola ha dicho, dice, pues los chicos estos que vengan, que me van a acompañar o que sí. El cartel, que el equipo de voces que no lo saquen, que yo coloco el mío. Y yo digo, pero ¿y con ese equipo de voces que han colocado ahí vamos a cantar? No voy a cantar, digo, pero si eso... Llevaba unos baffles que medían, me parece que eran 40 centímetros de alto por 20 de ancho. O sea, un par de cajas de zapatos. Había que saber dos a cada lado. Acostumbrados a aquellas columnas que llevamos las voces, que llevamos aquellas largas y todo eso. Yo dije, pero pues, si con esto no... Bueno, cuando empezamos a hacer la prueba de sonido y empecé a hacer la prueba, yo me quedé asustadito. Digo, pero ¿cómo puede sonar esto tan pequeño? ¿Cómo puede sonar de esta manera? Además, con una nitidez, con un reverb que llevaba impresionante. Digo, pero ¿y esto qué marca es? Y era Semprini. Semprini. Me acuerdo cuando me quedé con aquella marca que era Semprini, ¿no? Pero impresionante. Pues a mí me pasó con otro equipo igual, en el restaurante El Toro, San Juan de Mozarrifal, que vino una vez a actuar, a hacer una actuación él solo, el Antonio López, el Tony López, y trajo unos baffles así como esto. Macho, ¿cómo sonaba aquello? Sí. Pero eran Bose. Eran Bose, macho. Eran Bose. Bose. Ah, pues en aquella época yo lo de Bose no lo conocía. Madre mía. Yo que ser Prini. ¿Cómo sonaba? Llevaba yo dos columnas. Yo llevaba dos columnas Bose y otras dos que me hizo Aurelio Sicilia. Sí, sí, sí. Entonces ya empezaba a hacer y además se sonaba muy bien, porque el amplificador, yo llevo un amplificador que no, me lo preparó precisamente nuestro técnico que llevábamos, un técnico de sonido seguido, o sea, perpetuo, era exclusivamente nuestro. Un amplificador de aquellos grises metálicos con dos asas metálicas aquí, pero con un montón de lámparas, sonaba de miedo, ¿no? Pero yo me quedé... Digo, pero con esto vamos a cantar aquí, que yo vi allí dos baffles que eran dos. Oye, yo me fijé en... Pero ¿cómo sonaba aquello? En unas fotografías que sacaron en el Facebook de Nino Bravo, que llevaban unos baffles Musison. Digo, me cago en Musison, pero este hombre... Y también en otra actuación que hizo, vi que llevaban dos baffles, uno encima de otro, y también eran Musison. Que era como los que llevaba yo en un principio, con los diabólicos. Digo, pero bueno, digo, y con esto, pero en fin, oye, ¿qué se va a hacer? Pero mira, yo no llegué para arriba, se quedó para abajo la burbuja. Pero sí, sí, hay equipos. ¡Pum! Time is on my side. Yes, it is. you're searching for good times, but just wait and see. Sometimes before that you're gonna come back, baby. Knocking, I tell you, knocking right on my door. Guay, del Paraguay. ¿Qué os parece? Muy bien. ¿No te entras ahí la de mi amigo? Hola, mi amigo. Aquí todo lo que tengo son grabaciones inéditas y todas en inglés, ¿eh? Inéditas, pero ¿de dónde eras? Sí, no, esta no es en inglés. Perdona, mi amigo. Una de las canciones que más me ha gustado de Tony Rona. Luego la busco. Además, sí, es una canción que no es, es muy lenta, es muy, muy, muy, muy pasada, es una balada. Uh-huh. Y escuchar una balada en Tony Rona era complicado, sí. ¿No? Porque no le... Buah, pero fenómena, una canción genial. Bonita, bonita. Sí, hay temas que te marcan, claro. Bueno, pues como os iba diciendo, Charlie se encontró con un amigo también holandés llamado Charlie Kurz. Uh-huh. Y formó el dúo Tony y Charlie. Tony Charlie. Donde también grabó varios discos, hasta que el Charlie lo dejó tirado, por decirlo de alguna manera, y se unió a otro holandés llamado Johnny. Ah, los de la Yenka. Johnny y Charlie, sí, que se hicieron famosos por la Yenka. La Yenka. Es que el Tony era muy rockero y no le iba el estilo de música que hacían, y entonces dejó y se dedicó a... Porque la Yenka en aquellos años fue muy famosa, pero como canción... No, pero era un baile nuevo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que aquí ya de la Yenka rompió un poco la música en España, ¿no? Pues sí, sí. Y fue un nuevo ritmo, un nuevo baile que lo bailábamos todo el mundo, ¿eh? Sí, es que... Sí. Yo tengo muy mal recuerdo. No es de risa, ¿no? No es de risa. Estuvimos actuando juntos en Radio Zaragoza, en Pasaje Palafox. Sí. Y estuvieron allí Johnny y Charlie, que por cierto me dedicaron dos partituras de piano, sí, ¿sabes? Firmadas por ellos. Les ayudé a subir el bafle arriba porque tenían el 600, iban en un 600, lo tenían aparcado en la puerta del frontón, o sea, enfrente del pasaje. Sí. Y aquella noche se iban a Madrid. Y esa noche tuvieron el accidente y se mató uno de ellos. Sí, señor. Ah, sí, sí, que se mató. Yo tengo mal recuerdo porque, joder, además unos chavales extraordinarios. Sí, no, además estos que venían, estos extranjeros que venían, extranjeros, decíamos estos extranjeros a todos. Sí, sí. Pues era gente, normalmente era gente muy maja. Pues sí, sí, aquella noche pasó, joder. Bueno, pues ya que hablamos de eso, ¿qué os parece un bailecito? Bueno, ya estamos aquí. Vengan chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenka que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop! Con las piernas marcaremos el compás. Bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música. Adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Ya! Aquí se baila la yenka. Ay, qué fácil es la yenka. Mira qué bien va la yenka. Y qué preciosa es la yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres. Bueno, ¿qué? ¿Os recuerda algo esto o no? Sí, muchos recuerdos y sí. De hace muchos años. Sí. Tú fíjate, creo que es del 64. Fíjate, pocos. Va. ¿Eh? 74. 64. 64, sí, sí. Sí, porque yo recuerdo de haber puesto esta canción en algún guateque. Pues es raro, ¿eh? Porque la yenka era un guateque. Ya, bueno, pero sí, este, sí, pero este era, para, este era para calentar. Ya, vale, vale, vale. Y para despistar. Yo creo que había alguna vez que había que poner alguna movida para desengancharse, ¿eh? Ay, sí, claro, claro. Y, claro. Y cambiar. Hombre, y tómate el moscatel porque, y la galletica. Había que cambiar, porque... había que cambiar de pareja. Bueno, ya estamos. Bueno, pues se separan Tony y Charlie y Tony, bueno, hicieron varios discos en España los dos, ¿eh? Y coge y se marchó, Tony se marchó para su país, para Holanda, porque ahí tenía varios contratos y también grabó hasta 5 discos, 3 en Alemania y 2 en Bélgica. Era un ídolo en aquellos países, ¿eh? La tournée que hizo por allí, pues le duró un año y al cabo del año volvió otra vez a España y entonces se trajo a los Kroners. Así que... Ya está, ya está. I'm not gonna tell you if you don't want to know. I could only hurt myself, but when I love you, I love you. Won't you love me too, girl? Now you say we all do. What else is there left for me to do? But when I love you, I love you. All that's left for me is long for you. I know I've never told it. Tell you. you if you don't want to know. I could only hurt myself, but when I loved you, I loved you. Yo creo que esto me pierdo. Bueno, pues se marchó a Holanda, hizo por allí su turné. Y cuando volvió, volvió con los Crones, que por cierto eran cuatro en total, incluido Tony. Eran tres amigos de la infancia de Tony. Vaya. Los Crones. Uno era Frank Gore, que su actividad era delineante. Toma ya. Piet van Dor, que era técnico en radio y electrónica, y era el que se ocupaba de hacer los equipos de sonido de Tony Rona, bueno, Tony Rona y los Croners. Y el otro era Felipe Hagen, que era carpintero. Andando. Tú fíjate. Ese haría la guitarra. Es madera. y los papeles. Bueno, pues este hombre vino para España y estuvieron actuando mucho por la Costa Brava. Y más tarde los contrata el Club Consulado de Madrid, que no lo conocía nadie allí. En Madrid no lo conocían a Tony Ronald y sus Croners de nada. Así que imagínate acudir a Madrid sin ningún tipo de nombre, ¿no? Y allí triunfó totalmente, Sí, hombre, claro, es que Tony Ronald son palabras mayores antiguas, joder. Of your love. Turn the lights down low. Yeah, honey, take my kiss. Yeah, turn the lights down low. I'll just stand there and sit. Well, just a teeny weeny bit. Just a teeny weeny bit of your love. Bueno, pues en Madrid resulta que empieza a triunfar y empieza a dar lecciones, Tony Ronald, de un nuevo ritmo, que era el Huli Wuli. Huli Wuli. Y monta un concurso en Madrid. Huli Wuli. A donde se apunta pues casi todo el mundo, ¿no? Y al día siguiente de la final del concurso no puede renovar el contrato con el Club Consulado porque tenía contratos en Barcelona y se pira para Barcelona y los deja ahí medio tirados a todos los chavales con el Huli Wuli. ¿Sabes? Pero bueno, así es la vida. Sí, la claro. Vida del músico es esa, ¿no? Y tantas vidas tiene un músico. Tantas anécdotas, madre mía. Tira. Pensando alguna para contar. Sí, no, y además es decir, que Tony Rollins debía ser un poquito bandarra. all my money just to make you mine. But not until, no, no, not until, no, no, not until, no, no, not until, no, not until you're really, really, really mine. I buy you clothes, make you look real cool. Great big house with a swimming pool. An automobile with a radio. Yeah, I look real fine like a motor to and fro. But not until, drinking, I treat you real nice. Forget about the women that I was blue and save all my loving, baby, just for you. Now, little baby, it's up to you. All I ask is a love so true. I keep all my promises, just you wait and see. Believe all change in me. But not until, no, no, no, not until, no, no, not until, no, no, no, not until, no, not until you're really, really, really mine. You're really, really, really mine. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Bueno, pues como os iba diciendo, Tony se dejó Madrid, se marchó a Barcelona a cumplir sus contratos y se vuelve a Holanda. Otra vez. Little red hen told the little red rooster, you don't come around and tell. Tengo que decir una cosa, era alto, ¿eh? Medía 1,87, ¿eh? Ah, sí, sí, pues, sí, sí, era alto. Yo cuando lo conocí en persona, que lo conocía ahí, sacarlo de la rápida, o sea, yo cuando salió ahí, salía con una camisa de más larga llena de flores, porque era verano. Hola. Sí. The little white mouse told the old black cat, said, look at your daddy, don't you chase like that. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. Oh, rock tonight. Oh, well, the little green frog told the big black snake, come on, daddy, let's swim in the lake. The big black snake told the old green frog, I'm gonna lay here, daddy, all night long. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. Oh, rock tonight. Ah, swinging the blues, swing, come on. Alligator told the old crocodile to hang around, baby, I kiss you after a while. The crocodile said to the big alligator to give them now and I hang around, lead about a rock tonight, baby. Yeah, about a rock tonight, baby. About a rock tonight, baby. Ah, rock tonight. Well, you rock the bubble time. luego van apareciendo estas grabaciones inéditas. Hombre, pues fíjate, si son inéditas, pocos se han oído. Sí, pero... yo una de las que ha puesto antes sí que la conocía, sí que la he visto. Vaya, vaya, con Tony Ronald. Tony Ronald y sus croners, y Tony y Charlie, y luego ya Tony Ronald, que por cierto, cuando iba en solitario, cuando ya se empezó a hacer famoso aquí con el Help, la llave y todo esto, llevaba unas ogos, y entre ellas iba su mujer. Vaya. Que era sordomuda. Sí, sí, sí, sí. ¿Sordomuda? Sí, sí. Pues claro, si eran gogos, no eran del coro. Sí. Porque si no, imagínate, voces. No, pero bailaba. ¿Cómo bailaba? Ahí es que hay que sacarlo de la pista, sí. Pero llevaba tres. Sí. No, entonces yo no me enteré que una de las gogos era su mujer. No sé, comentando luego con alguien, sí, dice, esa rubia con pelo muy largo, así al final un poco rizado, esa es su mujer. Digo, pues menos mal que no me he metido con ella. Si aunque me hubiera metido con ella, como era sorda, no se iba a enterar de nada. Y muda. Que no podía decir nada. Hostia. Era para bailar, pues sí. Sin... Pues, no, pero es que yo dije, digo, ¿cómo que va a ser su mujer? Digo, pero si estaba allí bailando y además bailaba al ritmo de la música, dice, bueno, porque tienen, que ellos tienen un sexto otro, sentido. No, no, okay. El bajo, el golpe del sonido bajo, los mudos dice que les entra por aquí. Y entonces, claro, si bailas, aunque ya no oiga, dice, si los sonidos del bajo... Le entra por aquí como el bajo de pum, pum, pues se movía. Lleva el ritmo, claro. Dice, y si no, ¿cómo se movían las otras? ¿No? Hostia. Listen to me, woman, if you wanna get alone. Don't you dare to look. No, I'm gonna sing the song. You know I'm wild about my woman. Have my fun. If you wanna be a good girlfriend, I'm my little baby, and I'll bring you love on, will you? It come. Need no women knocking at my door, 'cause you're my baby, and I don't know need no more. You know I'm wild about my woman. I have my fun. I have fun. If you wanna be a good girlfriend of my little baby, and I'll bring you love on, will you? It come. It come. Ah! What about? My fun. If you wanna be a good girlfriend of my little baby, and I'll bring you love on, will you? It come. If you wanna be a good girlfriend of my little baby, and I'll bring you love on, will you? It come. Yeah. Bueno, ¿qué? ¿Vais a contar alguna anécdota o qué? Pues, anécdotas. Esas están en la cabeza y para que salgan, madre mía. ¿O no tenéis ninguna? Anécdotas de aquella época. Pero las hay las muchas, pero anécdotas, historias. Algunas son aquí en la radio no se pueden decir, hay que hacerlas en privado. Oye, ¿alguna anécdota? Sí, en privado. Yo cuando estuvimos los bucaneros en Valdetormos... Tela, casi tuvimos que salir corriendo, porque entonces se llevaba mucho aquella canción de ¿y la manguera dónde está? Pero nosotros hacíamos ¿los conejos dónde están? ¿Dónde están? Madre mía, madre mía. Pues claro. Se pensaron que nos íbamos a llevar los conejos del pueblo, tú. ¡Bruf! Y total que salimos escopeteados de allí. Y sin conejos. Que aún tengo una fotografía del pueblo. Sí. Y a los cuatro pasos nos quedamos sin gasolina. Tuve que parar un coche que iba hacia allá, hacia Cataluña. Y con una lata me dieron gasolina en la gasolina que había un poco más adelante. Ahora, y volver otra vez con otro coche, echamos gasolina y tira para arriba. Bueno, yo ahora que dices que tuve que salir corriendo, yo sí que voy a contar una. No recuerdo el pueblo, un pueblo de aquí cercano, que íbamos en fiestas. No sé si íbamos a tocar, me parece que estuvimos 3 días. Y entonces, en aquella época, los escenarios de los pueblos eran los carros de remolque. Claro, los remolques. Los tractores. Sí, los agricultores. Bueno, pues allí nos habían preparado el escenario en la plaza. Y entonces no se hacían tanta vaquilla en el pueblo como se hace ahora, ¿no? Pero en ese pueblo, pues hacían vaquillas. A la misma hora que empezaban los músicos a tocar en la plaza. Bueno. A nosotros no se nos dijo nada. Estábamos tocando y en ese, no sé, no recuerdo qué canción estábamos tocando. El caso es que estábamos allí tocando y vemos que la gente, los que estaban abajo bailando, empiezan a salir corriendo. Y dije yo, ¿pero qué hemos hecho? Digo que sale la gente corriendo. Y vemos las vaquillas que entran por la calle, por una de las calles que va para la plaza. Y nosotros en el escenario quietos, hasta que una de las vaquillas pegó un salto y se subió en el escenario. Armó un cisco allí. Bueno, yo no sé por dónde salimos cada uno. Por allí salimos. Alguno se llevó la guitarra detrás, otro la dejó en el escenario, la batería no la encontramos, luego una pieza por un lado, otra por otro. Y claro, pero bueno, por favor, pero si hay vaquillas, avisarnos, claro. para parar. Y dije al alcalde, no, es que lo bonito es que se esté tocando y que estén las vaquillas por ahí, sí, por ahí circulando. Digo, bueno, pero una cosa es que circulen por ahí, otra cosa es que se suban al carro. Menos tiempo para subir los laterales o algo por el estilo. No nos pasó a ninguno, creo que no nos pasó a ninguno nada, ¿no? Entonces, salimos todos ilesos, pero el cisco que se montó, bueno, pero, y el susto que nosotros nos pegamos cuando miramos hacia la derecha, yo me acuerdo que mira y veo toda la manada de vaquillas que venía y una directamente, me acuerdo que era una roya de esas, una colorada, pegó un salto, se subió al escenario y yo no sé por dónde salí. Pero que sí, cuando, anécdotas. Cuando pasaron las vaquillas y ya no sé, se despertó, bueno, ya empezamos a reunirnos, fuimos a decir, y aquello era un escándalo. A nosotros también estábamos en un pueblo. Bueno, chicos, un momento. One moment, please. Tiempo. Tenemos una llamada. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Pandilla de inconscientes. Este es inconsciente. El inconsciente eres tú. Me acabo. ¿Eh? Tapao, que eres un tapao escondido, que estás escondido. Cobarde. Eso, pecador. Que eres un cobarde, pecador. Cisto de la pradera. Bueno, cuéntanos, Pedro. Ojalá se entre dolor de muelas a todos. Ya sabes. Vete acá, las yo las tengo postizas, tonto. ¿Y tú que las sufras? Oye, que estaba escuchando ahora un momentico y por lo que decía Santiago, que antes los escenarios eran en el remolque. Sí, en el remolque, sí. Pues nosotros en la Plaza Toro de aquí de Andorra, precisamente, nos escuché un remolque y nos tocó un remolque metálico. ¡Otra! Otra que había que poner o bien esteras o bien cartones. Cada vez que me acercaba al otro, me pegaba un estacazo en los morretes. Y toma tierra había que poner. Sí, fue. Hasta que vino uno con una caja de cartón, la puso y ya pudimos seguir. Pero, claro, eso también me ha pasado a mí. En orquestas y grupos así de pueblo tenemos para escribir una enciclopedia con anécdotas. Madre mía. Sí. Es lo que le iba a decir a Santi. Nosotros estuvimos una vez en un pueblo tocando también en una galera de esas y la plaza era de tierra. Sí. Y los críos con vasos de plástico, venga, tirar tierra para arriba, allí no había quien aguantara. paré la música. A ver, ¿quién es el responsable de esto y tal? Bueno, pues el padre de estos hijos. Digo, no, te confundes. Sí. Te confundes, Alfredo. Aquello no era, no era para tirar la tierra, aquello era para hacer la simulación de la niebla que. Sí, de la niebla, el, sí. El no, efecto, el efecto. Como dicen los catalanes, el efecto en el escenario. No, no, no había aparatos que hacían, que echaban humo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, ya. Entonces era para eso. Claro. Bueno, el caso es que le digo, la plaza esta, ya pueden sacar aquí mangueras o hostias, digo, pero esto todo bien mojadico para que la tierra no se levante. Ah, yo creo. Porque si no, nos van a manchar, nos van a estropear los instrumentos, las gargantas y todo el belén. Aquí y el traje. Aquí no va a poder trabajar ni Dios. Oye, sí, Alfredo, sí. Dígame usted. Que yo pensaba que pedía la manguera para regar a los críos. Ay, a los críos. Los críos bastante tienen con los padres si son responsables. Uy, eso es otra. Que otra cosa, que yo os tenía que explicar una cosa con respecto a las acelgas. Vaya. No, os voy a explicar porque ha habido un malentendido. A mí me mandaron a comprar acelgas. Me dijeron, si no hay acelgas, pues compra otra cosa. Pero otra cosa quería decir, o borraja, o col, o alguna verdura. Sí. Claro, yo llegué, no había acelgas y compré otra cosa, 2 kilos de langostinos. Ah, bien. Está muy bien. No, si ya se te ve la carica tonto. Yo creo que no fue un malentendido, no, sino que me dijiste, estoy comprando acelgas. Que ahora te mando la foto de las acelgas que he comprado. Sí. Y en vez de acelgas veo ahí yo langostinos. Pero es que en aquella época no podías mandar. Es que esto es hace 15 días, ¿eh? Cuidado. Ah, vale. ¿Esto le ha pasado a Pedro hace 15 días? Sí, sí, sí. Bueno. Si usted no para. Ay, Pedro. Si no hace nada más que mandarte platos de lentejas y tal, sí. Y unos langostinos que se salen de la palmera y me. Alambre, por favor. Es que Pedro sabe. Por favor. Sabía porque estaban muy frescos. Ay, como, Dios mío. Oye, ya, voy a aprovechar para contar un chiste que dice en el restaurante. Oiga, al camarero, ¿no? Dice, este pollo está poco hecho, ¿eh? Dice, ¿y en qué se funda usted? Dice, ¿se me está comiendo las patatas? Perfecto, está. Es bueno. Bueno, el viernes que viene aún haremos programa, ¿no? Sí, en principio. En principio, sí. Yo tengo mis dudas. Será el último de la temporada. Por eso lo digo. Vale, en un principio, bueno, no sabemos. Porque ya la cosa va... Juan Bosch se va de vacaciones, ¿no? No, yo no me voy de vacaciones. La emisora se va de vacaciones. Ah, la emisora se va de vacaciones. Ay, todos los años, en el mes de agosto, se cierra la emisora. Ajá. Para darle descanso y limpiar los aparatos y ponernos todos muy bien, perfecto. Sea un repaso que a veces pues hace muy buena falta. Sasto. De todas formas, ¿qué tal estáis por ahí? Bien. Estamos bien. Hombre, con el virus este, porque vaya rebrote que está habiendo. Bien, bien. Yo ayer estuve hablando con una andorrana. Ah, de Andorra. Sí, pero que está aquí, en Zaragoza. Bueno, hay muchas. Sí, tiene piso aquí. Y tiene también una cueva, vivienda, ajá, al lado de la que teníamos nosotros, preciosa, divina. Por cierto, Pedro, mande. Antes de ayer estuve también con un amigo tuyo de tu pueblo. Uy. Con Jesús Legua. Hombre. Hombre, Jesús Legua. Hacía días que no lo veía, pero estuve con él el otro día en Lina Cero. Pues ya me gustaría saludarlo a Jesús Legua, que fue el que nos llevó en el, cuando hizo aquellos festivales, sí, sí. El Weekend. AC Pop Weekend. AC Pop Weekend, sí. Que lo vi después del concierto nuestro, digo, sí. Pero ¿cómo no viniste para allí? Porque armamos una... Y no me acuerdo dónde estaba, porque como tampoco para este hombre. Además que lo tenía, no sé si lo tenía yo en el correo, pero no sé, lo he debido de perder, porque no... Vaya, no me puedo. Bueno, Santiago, ¿cómo van esos ensayos? Porque de maravilla. Ahora le estaba comentando aquí al primo de Jesús y de Marcos, que estoy disfrutando con ellos como un enano. No te lo puedes ni imaginar. Pero tú como un enano con la altura que tienes, no sé. Ya, digo que... Alfred y yo, pues sí que podemos decir. Es como se suele decir, ¿no? Pero ya. Que cada ensayo es una sorpresa y que además, son de verdad, los cinco son gente muy, muy agradable, muy majos. Yo me encuentro muy bien con ellos y ellos están también contentos conmigo, bueno. Sí, bueno, por lo menos eso es lo que te dice. Ya quedamos, ya hace unas semanas ya matizamos a ver, digo, bueno, pero nosotros qué, nosotros te vamos a acompañar, te unes al grupo, o cómo vamos a hacer esto, porque cuando haya un sitio para ir a tocar, a ver cómo lo vamos a hacer, digo, bueno, pues, digo, yo me voy a comparar al grupo como cantante. Yo eso de en el cartel Santi de Rocas Negras, lo de Rocas Negras ya se queda apartado. Atrás. Eso ya no es. Yo, si os parece bien, pues tomo parte del conjunto y, vale, y punto. Pues me parece estupendo. Y dice, bueno, pues nada, y estamos montando un repertorio conmigo y otro repertorio, pues, con ellos. Eso te iba a preguntar. Ellos llevan su estilo. Porque ellos sí tienen un estilo de canciones y tú tienes otro estilo. Sí, exactamente. Entonces... Sí, no, son dos estilos diferentes, son dos estilos y lugares de muchas canciones de aquella época y incluso alguna de esta. Ah. Hay alguna sorpresilla, pero bueno, que ellos llevan su repertorio y yo llevo con ellos otro tipo de canciones. A ver si pasa todo esto, podemos montar por lo menos como el del otro día. Bueno, el otro día, que ya hace días. Pues, yo no quiero ser agorero, olvidaros de por bastante tiempo. Sí, aparte de eso, que yo estuve con Pepe de la Bóveda, y como esto nos repunte un poco, después de Pilar, cierra. Sí, sí. Sí, pero no solamente la Bóveda, ¿eh? No, la Bóveda todo, no. Todo. Bueno, yo recuerdo que para Pioneros estuve con el Centro Cívico de Delicias. Y prácticamente antes de que lo de la pandemia, en el mes de febrero, pues ya quedé, digo, bueno, yo les ya me reuniré con la asociación y les plantearé el tema para tocar aquí en el centro cívico, ¿no? Y ya le daré una respuesta. Y como ya empezó este tema, ya nos volvimos a reunir. Ahora de momento montar nada. Estuve hace 2 semanas... allí hablando con ella, con la directora, y me dijo, olvídese el 2020 y el 2021. Nada. Porque claro, me dijo, dice, es que esto no va a desaparecer, ¿eh? Así me contestó. 4 días no desaparece. Eso dice, esto no va a desaparecer. Y dice, y aunque desaparezca, dice, luego no vamos a... Ya las cosas van a cambiar. Sí, pero mira, Santiago, lo peor es que en cuanto nos dan un poquito, o sea, si esto se apaña, como decía, si se apaña un poco, nos dan un poquito de libertad y nos tomamos toda, otra vez a empezar, que es lo que está pasando ahora. Ahora, si estamos en la fase 3, ahora todos a la fase 2 y algunas, me parece que en Murcia algo ha pasado a la fase 1. Sí, no ha pasado a la fase 1. El pueblo de Totana ha pasado a la fase 1. Exactamente. Mientras no nos concienciemos todos, esto no desaparecerá. Pero que no se trata de concienciarnos. Que el día que nos metan... recuerda que, no sé si te lo dije ayer en el WhatsApp. Para septiembre estamos todos otra vez metidos en casa. Nos van a meter a todos en casa. Para septiembre, si no para septiembre, a primeros de octubre. Si no nos concienciamos nada. Pero que da igual, aunque no haya rebrotes, y los rebrotes se los van a inventar. A ver si nos enteramos de una. Bueno, prefiero no decirle una vez, que además estoy en antena. Sí. Y ya me estoy calentando. Bien. No te sofoques, No, es que a mí no se pide la calentura, todavía. ¿Tienes fiebre? Lo peor es eso. Lo peor es eso, que no se me pasa, que cada día la tengo más. Tengo a la compañera que la tengo más quemada que el palo de churrera. Sí, no, es que lo llevo muy mal. Yo creo que lo llevo muy mal. Y luego, como, no sé, tengo noticias por parte de gente muy directa, muy que me está diciendo lo que es la realidad, y todavía me caliento más. Bueno, pero que es igual, si no salimos a un escenario, saldremos por internet y montaremos alguna cosa especial, por internet. Aunque sea una huevo fritada, pero una cosa otra. Ya estamos siempre hablando de comida, este tío, pero bueno. Sí, y le haremos la huevo fritada por internet. No, hombre, y chupadica para aquí, chupadica para allá. No me jodas, este tío. Ah, oye, una cosa. Felicitar de nuevo a Santi Ternasco, que no estaba enchufado, ahora ya está enchufado. Está enchufado, pues lo felicitamos, por su cumple. Y mañana felicitas a nuestro amigo Santi, que está aquí, que también es su cumple. Ayer fue el mío y no me felicitó. ¿Cómo que no te felicité? Ah, sí, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? ¿Dónde estarías metido? Comprando acelgas. Eso es, sí. Pues estaría comiendo langostinos, pues, o bofetos. Por internet no te felicité. Cuando entré en el Facebook no te felicité. Por el WhatsApp. Pero por el WhatsApp que te felicité. Bueno... Ahora, chico. Y además, que cumplas el doble de los que has cumplido. Eso. Sí. Como dice el cursado, dice que cumples tantos como yo. 133 o no me acuerdo los que tengo. Bueno, Pedro. Venga, un abrazo. Cuidaros. Igualmente. Vaya, vaya. Bueno. Sigamos. Pues eso es lo que hacíamos con los bucaneros. She got sugar coated love. Sugar coated love. But she's my real gone, baby. I don't mean maybe she's mine. Oh, mine. I don't have to worry about money. I don't have to worry about clothes. I don't have to worry about anything. She is my baby. And goodness knows she got sugar-coated love. That sugar coated love. Pues estamos siguiendo escuchando a Tony Ronald, los Cronas. Answer me, oh my love, just what sin have I been guilty of? Tell me how I came to lose your love. Please answer me, my love. You were my yesterday. I believe that love was here to stay. Won't you tell me where I've gone astray? Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to. Say that we can start anew. In my sorrow, I think of you. Please answer me, my love. If you're happier without me, I'll try not to go. But if you still think about me, you must know how I've been through. But you say that we can start anew. In my sorrow, I return to you. Please answer me, my love. Bueno, chicos, Santi Ternasco me manda felicidades para ti para mañana, Santiago. Sí, dime. Santi Ternasco me manda felicidades para ti para mañana. Bien, muy bien. Y también... Yo le felicito, como supongo que nos estará escuchando. Sí, nos está escuchando. Desde aquí le doy un abrazo muy fuerte virtual. Y ánimo, tocayo. Y Pedro... Santi también te felicita por tu cumpleaños de ayer, ¿eh? Que lo sepas. Throw away your boxing clothes now. Guess some fool might wanna buy. Put on your red dress, baby. Put your waistcoat on tonight. We're going out tonight. Oh, I wish that we could go now. You know you're looking good. Estamos escuchando a Tony Ronald, sus Coroners. I run to the room, turn on the cock, I let the water run. Don't want to let them hear that I'm crying, or let them see what she has done. Let the water run. In the mirror, don't like what I see. A fool, what a fool, looking out of the mirror, crying all those tears at me. Let the water run down, run it down, let the tears fall down the floor. I hear them coming by the door, now they're banging on the door, they're yelling, are you coming out? I wish I wouldn't shout. I open up the door. Oh, I need 1 minute more. And this is what I say. I'm alright. Oh, I'm alright. I'm alright. Oh, tell you, I'm alright. Let me hear you one more time. Let the water run down. Yeah, run hotel and wipe my ass, go out, go join the boys. I dance with a girl, a fine, fine girl, and my heart is crying no more. Let the water run down. You couldn't do any more. Well, I'm a lover, not a fighter. See me run, I can dribble faster than the bullet from a gun. Well, I'm a lover, not a fighter. Cause I'm a lover, not a fighter. Lover, not a fighter. Well, I'm a lover, not a fighter. Yeah, lover, not a fighter. Well, I'm a lover, not a fighter. And I really feel for peace. Yeah, feel for peace. Well, I'm a lover, not a fighter. And I really feel for peace. Yeah, feel for peace. Yeah, feel for peace. Yeah, feel for peace. Bueno, y con esto y un bizcocho... Hasta mañana a las 8. A las 8. Con esto terminamos ya con Tony Rona y los... O sea, no se encontró la de... Perdóname, amigo. Ahora te la voy a buscar. ¿Eh? Pero sí, mientras tanto, vamos a escuchar un tema. El otro día hablábamos de que el tema Apache de los Hados tenía 60 años. Uh-huh. Bueno, pues voy a poner otra canción que también ha cumplido ya los 60 años. Se trata de Neil Sedaka... Oh. Y su Oh Carol. Oh Carol. Oh Carol. Loco estoy por ti. Eso es. Sí, pues tiene 60 años también esta canción, ¿eh? Joder. Y todavía se sigue escuchando. Sí, sí, hombre. Sí. Sobre todo con el dúo dinámico. No, es que era muy bonita. Es una canción muy bonita. Sí, sí, sí. Y el dúo dinámico. Y además ni se da acá la borda, ¿eh? Mira. Claro. Carol, I treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die. Ya tiene años, ¿eh? 60 tacos ya que tiene esta canción. 60, sí, sí, señor. Que todavía se sigue escuchando, ¿eh? Hombre, lo bueno siempre es bueno. Ahí está, sí, señor. Igual que hablábamos de los vinilos. Ahí está. Y los vinilos cada día más, ¿eh? Por yo, cierto, hablando de vinilos, no sé si os habéis enterado... Solo los vinilos que la casa Sony, la discográfica, ha reeditado el LP en vinilo de los Íberos. Joder. Atención, porque es y era un gran disco. Y seguirá siéndolo, claro. Los Íberos. Los Íberos, sí, señor. Uno de los mejores grupos que ha habido en este país. Sí, sí, eran muy buenos. Lástima que tuvieron un accidente de tráfico y no murieron, pero se quedaron muy tocados algunos. Sí. Joder. Bueno, Santi, dime. Va tu canción. Vale. Oigo. Escúchala, escúchala. Eso es inédito, Tony Ronald. Muy buena. Yo cuando hice esta canción digo, joder, pues estamos acostumbrados, o sea, había Don Lirola, el rock and roll y tal. Y yo el día que oí esta canción digo, bueno, pues este ha hecho las baladas. Además la canción tiene tela, sí, sí, sí, sí. Que en aquellos tiempos... es del 87 por ahí. Es del 87. Este tipo de canción no se hacía, ¿no? Hablando de lo que le pasaba a una... Sí, sí, con sí, una sí. Chica que era de otro, en fin. De todas formas, hay que decir que Tony Ronald se despidió de los escenarios. Cuando se despidió, a la semana siguiente se murió. Sí. En el año 2013. Y hay un grupo por ahí, por Barcelona, que son los ATR. Que están haciendo la versión este. Eso es. Amigos Tony Ronald. Y hacen sus canciones. En tiro está Delfín, el batería de Los Salvajes. Está también, creo que Santi Picó. Está Fran Andrada, que era de Los Gatos Negros. Y Francis Rabassa. Y ellos van haciendo algunas actuaciones con ese nombre, haciendo un homenaje a su amigo, porque eran muy, muy amigos de Tony Ronald. Por cierto, hablando de todo, hay un libro por ahí que está siendo un gran éxito de ventas, que es La vida de Fernando Arbex. Ah, ¿no? Sí. ¿Eh? Sí, cierto. Y otro que también acaba de salir a la venta, que se titula Soy así, escrito por Delfín. De Los Salvajes. De Los Salvajes, la historia de Los Salvajes. Soy así. Así que, bueno, si estáis aburridos este mes de agosto y no tenéis otra cosa que hacer, podéis comprar estos libros y leeroslos. Pero, hombre, son curiosos. Si están las tiendas abiertas... ¿No? Bueno, de momento... Es igual, si no lo piden por internet, que internet no cierra. Ahí está. De momento las tiendas están abiertas, ¿eh? Bueno, otra cosita es. Bueno, seguimos con otra canción de hace 60 años. Sí. Ray Charles. Oigo. Con el Georgia On My Mind. Bueno. Georgia. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Bueno, era Ray Charles, ¿eh? Con su Georgia. Con su Georgia. Bueno, Juan. Dime. Que yo me voy a ausentar. Mucha pena, tengo mucha pena. Mucha pena para ausentarme, pero me tengo que ausentar. Y quiero despedirme de vosotros. Bueno, como yo no puedo estar la semana que viene, estoy fuera de Zaragoza. Voy ya a despedirme y desear a todos los oyentes y a los compañeros que nos estén escuchando, pues que pasen unas buenas vacaciones. Vacaciones. Que las tenga. El que las tenga. ¿Eh? Y el que no las tenga, pues que las espere. Ya está. Y que bueno, que espero que para septiembre nos podamos volver a ver. Eso esperamos, ¿no? Yo tengo mucha ilusión. Hombre, pues yo no lo sé, porque poco a poco estoy perdiendo la vista. Debe ser por la diabetes. Vaya, vaya. Bien. Y que quiero cuando volvamos y empecemos a estar otra vez juntos y podemos estar juntos, que quiero ver a todos y sanos, ¿eh? Bueno, pues sanos, pues bien, procuraremos. Yo eso sí. Procuro siempre, todo el día. Ahí está. Bueno, seguimos con otra canción de hace 60 años. Percy Fight, el tema From a Summer Place. No, sir, be your

y es una versión de un tema de los Beatles, el Please Please Me, por los Pequeñiques. Anoche que ya sabía que me amaba. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Please, please me, oh yeah, me gustas tú. No quiero yo que tú me enseñes cuál es tu forma. Siempre a mí me llama, y al oír tu voz será razón para que vaya a ti, llamarte solo a ti. Anoche le dije a mi chica que ya sabía que me amaba. Come on. Esto era cuando cantaban los Pequeñiques. Es posible que fuese Eddie Guzmán el cantante en aquella época, ¿eh? Posiblemente. Posiblemente. Bueno, otra canción de hace 60 años. Ahí va. Only the Lonely, de Roy Orbison. Anda, anda. Venga. Only the lonely know the way I feel tonight. Only the lonely know this feeling ain't right. There goes my baby, there goes my heart. They're gone forever, so far apart. But only the lonely know why I cry. Only the lonely. Hemos escuchado a Roy Orbison. Otro sesentero. Sesentero, sí, señor. Sí, señor. Y ahora vamos con un grupo sesentero español, Los Relámpagos. Ahí va. Y su tema, Love Finds Song. Ay, ay, ay, ay, ay. Los relámpagos. Qué buenos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, seguimos con otro tema hace 60 años. Bueno. Escuchamos a unas mujeres llamadas Desireles con Will You Love My Tomorrow. Ahí el morro. Estaban bien estas cuatro mujeres, ¿eh? Eran de color. Estaban no me extraña. Dentro del tema show. Sí. Entraron ellas en el show. Muy bien conjuntadas las voces. Muy bien. Sí, sí, sí. Ahí va. ¡Speedy González! ¡Me cago en! ¡Madre! ¿Cuántas veces la hemos cantado esto? Dios. You are not Speedy González. Y con tanta rapinar, ¿por qué no lo piensas? Y a tu casa te vas. Todo el tiempo estás metido en ese maldito bar. Y a tu mujer la dejas sola, lo que algún día sentirás. Speedy González, vuelve a tu casa, Speedy González, y no te habrás de avergonzar. Dame chiquito nomás, venga. La, la, la, la. Que la nevera es un infierno y que todo igual te da. Que Dios termine en tu camisa y que no puedes tolerar. Y tú vayas perfumado mientras la casa huele mal. Speedy González, vuelve a tu casa. Speedy González, y no no sabrás avergonzar. Créeme chiquita nomás, venga. Los gatos negros. Sí, señor. Espíritu González. ¿Eh? Ahí va. Bueno, madre mía. Ahora vamos con una mujer que también empezó en los tiempos del soul. Iba con un grupo llamado Las Supremes. Mm. Luego se llamaron Diana Ross y Las Supremes. Ay, madre. ¿Eh? Diana Ross. Vamos a escuchar a Diana Ross y su I'll See the Dawn. Palabras mayores, Dios mío. Diana Ross. Qué buena, ¿eh? Esta mujer con el tiempo fue a mejor. Sí, sí. Porque en aquellos tiempos de cuando empezaron el soul, que empezaron ellas las Supremes, pues con los pelos que llevaban y todo eso, no se veía lo guapa que era esta mujer. Sin embargo, después se modernizó y tela marinera, ¿eh? Sí, otra. Vaya cambio que hizo esta mujer. Otra igual como latina. Ahí está, sí, señor. Bueno, vamos ahora con un grupo que a mí me gusta mucho. Los Eagles. Y su tema, Lane Ayers. Old man, and she won't have to worry. She'll dress up all in lace and go in style. Late at night, a big old house gets lonely. I guess every form of refuge has its price. And it breaks her heart to think her love is only given to a man with hands as cold as ice. So she tells him she must go out for the evening to comfort an old friend who's feeling down. But he knows where she's going and she's leaving. She is headed for the cheating side of town. You can't. She wonders how it ever crazy. She thinks about a boy she knew in school. Did she get tired or did she just get lazy? She's so far gone, she feels just like a fool. My oh my, you sure know how to arrange things. You set it up so well, so carefully. Ain't it funny how your new life didn't change things? You're still the same. Bueno, pues hemos escuchado a los Eagles, uno de los grupos que a mí más me gustan, ¿eh? Sí. Por algo será. Muy buenas. ¿Por? Bien, el pasado viernes pusimos una de las canciones que dicen que va a ser del verano, que era la del Calimocho. Ahora va a poner otra horterada. Eche ni que ni que ni que sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. Argentina muy pequeño, Echenique emigró y se vino para España porque aquí pagan mejor. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta J se alcanzó y en negros sueldos pagó. Otro día Echenique con Iglesias se encontró en la puerta de aquel casting para actuar en Star Wars. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. Al principio en Ciudadanos Echenique militó, pero no daban paguitas y a Podemos se marchó. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. Echenique incendia Twitter, es un gran provocador. No es mi culpa, me programan pa' increpar, soy un rabat. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. En el barrio Salamanca gente se manifestó. A Echenique todos son ricos menos el que allí vivió. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. Con su amo no te metas, su Echenique atacará. Ahora hasta le corta el césped en Villa Galápaga. Echenique, nique, nique, sobre ruedas feliz va cantando esta canción. Es un tipo muy bromista y hasta jotas el cantó y en negros sueldos pagó. Quiero recordar el último. Bueno, pues hemos llegado ya al final del programa. El próximo viernes será el último antes de irnos de vacaciones. Si Dios quiere. Deciros que no habrá programa en directo, pero sí que colgaremos programas en el Facebook. ¿Eh? Programas grabados. ¿Eh? Si queréis escucharlos. Bueno, Alfredo. El próximo viernes más. Más. Más y menos, porque será el último. Sí, claro. De la temporada número 21. Mira, 21. 21 años. Haciendo programas. Madre mía, 21 años. ¿Quién los pillará? Bueno, que paséis buena semana. Cuidaros mucho. Poneros la mascarilla. Y cuidado con esos rebrotes. No hagáis botellones ni vayáis por ahí con mucha gente. No vaya a ser que os contaminéis. Sobre todo mucho conocimiento. Eso es lo que hace falta. Mucho conocimiento. Que si no, lo tenemos crudo. Así que chicos, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. dijeran que he llorado, dijeran que tu amor me destrozó. Tú nunca, nunca, nunca hagas caso.